menos mal. Hay que traer dos siempre, dicen. Presidente Alan García, evidentemente el punto estrella de su visita aquí a España en el marco de esta cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe va a ser la firma del documento que certifica que han concluido las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Perú. ¿Qué puede esperar Perú de este TLC? Primero, asegurar que el 30% de su comercio queda garantizado legal y constitucionalmente ante Europa. La apertura para las mercaderías peruanas ya no puede ser cerrada ni obstaculizada por medidas administrativas. Y al firmar con la Unión Europea, después de haber firmado con Estados Unidos y con China, tenemos el 80% de los productos que exporte el Perú garantizados legalmente para su desarrollo. Creo que este es un objetivo fundamental, y además los acuerdos de libre comercio garantizan que las políticas económicas del Perú no se desnaturalicen ni caigan en la irresponsabilidad. Es el segundo tema, es una autopista de desarrollo que exige continuar por ella. Perfecto. Presidente, usted ayer se reunió con el presidente Piñera, usted nos contó básicamente el tema de la reunión, y queríamos saber si usted comentó este mecanismo de homologación y transparencia sobre el tema de la compra de armas. Perú hizo una propuesta recientemente en torno al tema muy concreta. ¿Hablaron de eso con el presidente Piñera? Sí. Nuestra propuesta fue a todos los países de Sudamérica, pero evidentemente tiene un interés prioritario y fundamental que nos acerquemos con Chile. Veo una enorme posibilidad de acercamiento y de confianza con Chile en los objetivos y en la voluntad del presidente Piñera. Conversábamos largamente y tenemos que entender nosotros y nuestros pueblos también en su idea del otro pueblo, cada uno, que no hay que caer en temores, por ejemplo, creer que el Perú tiene un ánimo reivindicacionista y que espera un momento de debilidad de Chile para caerle encima y recuperar territorios o infligirle una derrota, porque esa idea lo que origina es que Chile intente estar mejor armado y haga compras, y esas compras cierran el círculo vicioso, porque desde el Perú se ven como una amenaza expansionista que buscaría ocupar más territorios. Bueno, esta lógica diabólica y absurda la podemos cortar como el nudo gordiano a través de un acercamiento muy sincero, y además de declaraciones en las que yo estoy seguro el presidente Piñera estará de acuerdo, pero tiene que ser un proceso y no solamente la conversación de una hora de Madrid. Claro. Hemos invitado al presidente Piñera a visitar el Perú. Él ha correspondido con una invitación para que posteriormente esté en Santiago en visitas de Estado, y en ese proceso estoy seguro que podemos terminar con el temor de ambas sociedades y el recelo de ambas sociedades, cada una respecto a la otra. Eso nos permitiría vivir en paz, con más tranquilidad, y sobre todo reorientar recursos a la infraestructura y al combate contra la pobreza. Se ve que hay una buena química entre ustedes dos, ¿no? O sea, ayer la verdad que verlos abrazarse y todo eso también es importante en el... Me parece un hombre muy muy directo, muy claro. Naturalmente su origen empresarial le permite ir al fondo del asunto de frente. No es como normalmente somos o son los políticos, que dan vueltas antes de aterrizar en el tema central y que siempre tienen un una perspectiva ideológica o política que les impide ir a los resultados directamente. Él me parece que tiene esa virtud. A mí me gusta esa forma de aproximarse a la realidad, y estoy seguro que en lo que me queda de gobierno yo podré impulsar una política de hermandad y cercanía con Chile, que va a ser de inmenso beneficio, como lo es nuestra política de hermandad y cercanía con Ecuador en este momento. Usted ha comentado que el 2 más 2 no es el Santa Santorum, ¿no? Sin embargo, hay una inquietud, una pregunta sobre eso. Si hablaron sobre esto y es posible que... Es que siempre se presenta el 2 más 2 como si fuera el instrumento, el punto milagroso. Y es solamente uno de 20 mecanismos. Tenemos mecanismos aduaneros. Tenemos mecanismos de concertación industrial minera. Tenemos posibilidades de inserción de los nacionales en Chile y viceversa. Tenemos diplomacia presidencial directamente. Entonces, el concepto 2 más 2 de pronto es sustituido por el 1 más 1, que es el encuentro presidencial. Desplaza todo lo demás. No dejamos de lado el experimento bello que hacemos con Ecuador de hacer anualmente un gabinete binacional, donde están los dos consejos de ministros presididos por los dos presidentes, que nos ha permitido hacer un número enorme de obras en el norte de Perú y el sur del Ecuador, y que está permitiendo que esas zonas salgan con mayor velocidad de la pobreza. ¿Cómo no? Presidente, esta mañana usted ha intervenido en un foro con empresarios, básicamente con el ministro de Industria de España también, y bueno, su posición evidentemente reitera la estabilidad jurídica y la posibilidad de inversión en Perú de manera segura. En Perú todavía se habla de una segunda ola de inversiones españolas. No olvidemos que es el primer país inversor en Perú a través de sus empresas, ¿no? ¿Usted ha tenido oportunidad, imagino que no porque es muy pronto, de hablar con los empresarios españoles? En todo caso, si va a dialogar con algunos concretos, ¿y qué espera al respecto? ¿No? ¿Usted cree que todo esto va a animarlos a invertir más en Perú? Yo estoy seguro. En términos generales, las grandes empresas españolas que tienen inversiones en el país están satisfechas, tienen una estabilidad que no encuentra en otros países del área, y se trata de impulsarlas a invertir más capital fresco. Si para ellos es difícil hacer inversiones en España en este momento, mi invitación es a que crezcan hacia afuera, y especialmente en el Perú. Hay pequeños problemas del día a día, pero ellos saben que tenemos toda la voluntad de dar prioridad a la inversión y el empleo por sobre los pequeños problemas, y que los solucionamos. Y como usted ha mencionado, no perdemos la esperanza de impulsar una segunda ola, una segunda generación de empresas más pequeñas, manufactureras, que puedan llegar al Perú. Aunque todavía no solucionamos el problema de evitar la doble tributación. Exactamente. Hay, lamentablemente, en nuestros funcionarios y en nuestros parlamentarios siempre el temor de que el Perú puede perder algunos millones que no serían pagados como impuestos del Perú, sino se pagaría en España. Y el problema es que al otro lado de la balanza está que habría inversiones de muchísimos más millones con generación de mucho empleo. No se puede razonar tan inmediatistamente sin ver la larga historia que necesitamos. Yo seguiré impulsando que se haga un convenio para evitar la doble tributación. Se firmó en el 2006 también de ratificación en nuestro Congreso, ¿verdad? Este convenio de doble tributación. El Congreso siempre ha sido reticente a esta firma. Fue enviado, ajá. Pero no tenemos resultado positivo, y solo el Congreso puede hacerlo, porque a través de un decreto de urgencia es imposible para el Poder Ejecutivo, ajá, tratar temas tributarios. Correcto. Pero si fuera posible, lo haría. Presidente, usted también en su intervención ha mencionado de soslayo, bueno, se ha referido a la crisis económica internacional, ha hablado de España, ¿no? Que usted le gustaría ser ministro de... Es un decir, porque Miguel Sebastián, el ministro de Industrias, presentó tan bien la economía peruana que yo le dije, merece usted sustituirse por mí en el Perú y yo podría ocupar su puesto de ministro de Industrias en España. Lo cual hizo sonreír a algunos empresarios. Y creo que la crisis española, la que se vive en este momento, es en efecto un problema, pero es un problema menor en relación al conjunto económico español. La acumulación de fuerzas, grandes empresas, manufactura, agricultura, en crecimiento en los últimos 30 años, y tecnología en España, además de su capacidad intelectual universitaria, es de tal magnitud que un déficit en efecto grande, pero que obedece en parte a la crisis del año 2009, y un sobrestock, una abundancia de bienes inmobiliarios que no tienen compradores en este momento, son temas pequeños en relación a la magnitud de la economía española. Por eso yo, usando una frase de Lenin, decía, hay que decirle la verdad al pueblo español y dar un paso atrás para dar dos adelante después. Uh-huh. Es decir, habrá que terminar con algunas rigideces. La economía europea es muy generosa, tal vez exageradamente generosa en su asistencia a las personas y a las familias, considerando que el colchón de producto bruto per cápita de ingreso en estos países es largamente superior a los países donde existe pobreza. A pesar de eso, es muy generosa, y entonces hay gran cantidad de gente que aprende a vivir del sistema, es decir, cobrando los subsidios que se dan por maternidad, por lactancia, por hijo nuevo, 2.500 euros, por desempleo y tal. Y al final terminamos quitándole el músculo competitivo a la sociedad. Miren el Perú. En el Perú no tenemos estos subsidios, o por lo menos no tenemos tantos subsidios. Y entonces el desempleado genera una microempresa y ofrece empleo a otros. Ese es un esfuerzo, yo diría, intelectual y heroico de la población peruana, que crea muchísimas instituciones diariamente, pero que permiten solventar las situaciones de crisis. Si nosotros dijéramos, mire, como tú estás desempleado, te voy a pagar tu sueldo a ti, primero no habría dinero que alcance. Y en segundo lugar, lo que educaríamos a la población es en eso. Desincentivas que se busque empleo, ¿no? Competición y creación de trabajo o búsqueda de empleo. Entonces, sin meterme en política y economía española, pero creo que un paso atrás para dar dos adelante. Si no se da el paso atrás, se va a terminar dando dos pasos hacia atrás. Ese es el problema, y hay que hacerlo a tiempo. Y estamos a tiempo. Y en eso, los gobiernos tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos que ser sinceros con la población y decirle, esto es así. Y me castigarás en la elección, me castigarás en la encuesta, pero después te darás cuenta que es por el bien del país. Presidente, la vicepresidenta a quien entrevistamos, María Teresa Fernández de la Vega. Mi amiga. Sí, comentó. Nos precisó que uno de los temas de la agenda va a ser justamente cómo atajar y prevenir futuras nuevas crisis financieras como la que hemos vivido, ¿no? En este sentido, tengo entendido que usted se reunió también con el presidente Papandreou de Grecia. Entendemos que tiene que ver con el tema de la crisis. En efecto. Claro. La vicepresidenta, una mujer muy realista y un orgullo para España por su capacidad y su actuación. Ahora, ¿qué es una crisis? Es un enorme problema, pero parte del problema es que nunca se le ve venir. Y una vez que uno está dentro del problema, no ve la salida. Eso es una crisis. Si todos viéramos dónde hay una crisis y cómo la evitamos, no habría crisis nunca. El sentido de la crisis es que es nueva, normalmente. Inesperada, claro. Inesperada, pero además novedosa por el lugar de donde arranca. Entonces, yo diría que es una expresión de buena voluntad, pero que sepamos de dónde va a venir la próxima crisis. Puede ser un asteroide que caiga del planeta, del espacio, y no lo estamos viendo. Lo importante es, y eso es lo fundamental, cómo nos encuentra la crisis. Porque es muy difícil saber por dónde viene y cuál será. Pero, ¿cómo nos encuentra? Si hemos sido prudentes en estabilidad, si hemos mantenido un déficit aceptable, o mejor, un equilibrio de ingresos y gastos, si tenemos recursos en divisas suficientes, y para eso hemos mantenido la seguridad que permite más inversión y más inversión, que es llegada de recursos, entonces la crisis se siente menos. Esto es lo que ocurrió en el Perú. Pero si decimos, voy a dar subsidios, voy a gastar más, quiero hacer 3 veces más obras, y caemos en el desorden del déficit, tenemos un país debilitado, y el momento en que viene la crisis nos agarra como un organismo enfermo, y puede ocasionar daños mucho más graves. Yo no soy creyente que podemos ver dónde está la crisis que viene, porque eso es tal vez un poco de magia, pero sí puedo decir cómo la próxima crisis me agarrará más sólido. Ajá. Y con el presidente Papandreou, él ha pedido la cita, tengo entendido. Sí, ¿verdad? Yo he sido muy amigo de su padre. Cuando él era vicepresidente de la Internacional Socialista y yo era presidente honorario de la Internacional. Y siempre lo he admirado mucho, a Papandreou. Y ahora me complace mucho que su hijo esté. Claro, le toca afrontar un tema grave que tal vez en parte es falta de transparencia, no de su gobierno porque es reciente, sino de largos años en Grecia, falta de transparencia en el manejo económico y entusiasmo. Yo esta mañana mencioné algo que es verdad. Formar todos una especie de nación con una sola moneda es una cooperativa. Y en las cooperativas el que trabaja menos gana lo mismo que el que trabaja más. Ese es el sentido colectivo de la cooperativa. La moneda permite que circule a través de ella la ineficiencia del que trabaja menos y terminan pagándola los que tienen que esforzarse más. Esta es una rigidez que da el euro. Y mencioné que el euro es un gran objetivo, pero las monedas no se crean por decreto, por más que haya la voluntad de 25 países. Las monedas las generan los procesos históricos poco a poco, no las voluntades humanas, con una sola palabra, con una sola decisión. Creo que aquí hubo un entusiasmo muy pronto para hacer esto, y bueno, los que se han esforzado más en Europa tendrán que asumir su responsabilidad de financiar a los que se esforzaron menos. Ese es el destino. Presidente, entre las ausencias en la cumbre, no por enfermedad, como el caso del presidente Mujica de uruguayo, está la de Honduras, como usted sabe, ¿no? Propio Porfirio Lobo, presidente Porfirio Lobo, decidió no asistir porque los presidentes de UNASUR amagaron con no venir si él venía. Perú es uno de los pocos países que ha reconocido al gobierno hondureño, ¿verdad? ¿Qué comenta usted al respecto y qué se va a hablar en la cumbre sobre este tema, según su... Primero, cada vez que en América Latina ha habido un golpe de Estado, que es lo que se produjo en Honduras, un golpe de Estado incruento, pero un golpe de Estado contra Zelaya, pero cada vez que ha habido un golpe de Estado, se sale del golpe de Estado a través de elecciones. El presidente Belaúnde fue elegido en elecciones hechas por los militares. El presidente Alfonsín fue elegido en elecciones hechas por los militares, y también en Brasil. De manera que no es nuevo que de un golpe de Estado se salga por elecciones. Uno. Segundo, cuando el pueblo participa masivamente, y como en este caso elige a una persona que no dio el golpe de Estado, ¿qué derecho tenemos los demás a decirle al pueblo hondureño, usted se equivocó y yo no reconozco a quien eligió? ¿Qué derecho tenemos? A mí me parece de verdad un poco falta de cortesía haberle dicho a la Unión Europea y a España, nos negamos a ir si es que viene el señor Lobo, porque entonces terminaremos diciendo yo no voy porque va el otro y porque desautorizo su forma de pensar. Yo creo en la democracia, y la democracia es la participación del pueblo. El señor Lobo ha sido elegido cuando ya había vencido el tiempo de mandato del señor Zelaya. Si vinieran quienes perpetraron el golpe de Estado contra Zelaya, con todo derecho habría que enjuiciarlos o rechazarlos. Pero el señor Lobo, que yo sepa, no dio el golpe y sencillamente fue elegido por el pueblo. Entonces me parece una exageración, me parece un demasiado posada, poseer, una pose exagerada haber hecho lo que se ha hecho con España. Yo en mis relaciones internacionales cultivo la educación y los buenos modales. Al final tampoco viene Hugo Chávez, a pesar de esta... Repito lo que digo, en las relaciones internacionales cultivo la educación y los buenos modales. Presidente, para terminar, aquí usted sabe que la colonia peruana está formada por más de 200.000 peruanos, ¿no? No sé si usted ha contemplado reunirse con algún grupo de ciudadanos peruanos en España, creo que tengo entendido que se lo han pedido. No, yo tuve un pedido de reunión con un grupo aprista, pero estoy en condición de jefe de Estado y no, y más en una actividad internacional, no me parece sensato estar haciendo reuniones partidarias en esta oportunidad. Además, yo no participo detallada y activamente en la vida interna del Partido Aprista. Cuando venga el secretario general, cualquiera sea, o una autoridad del APRA, que haya esa reunión, pero yo para ver temas relativos a conflictos de comités, no, la verdad que no me parece que sea lo más conveniente. Sí, otros presidentes del área andina justamente con anterioridad han convocado a miembros de su colectividad, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, que tiene una gran capacidad, no a nivel partidario, sino a nivel de residentes en España. ¿Esta posibilidad no se contempló en este caso? No, porque la visita estaba muy, digamos, limitada y parametrada al tiempo, ¿no? El tema de la reunión empresarial, la reunión con los presidentes y la firma del acuerdo. Entonces, no había manera de... Para ya la última, sí, nada más un tema de la agenda. Quisiera saber con qué otras autoridades se va a reunir. Papandreou, Van Rompuy... La presidenta Chinchilla, que tengo mucho interés en saludar y conocer. Ya nos reunimos con el presidente de Chile. Ahora, la mecánica de estas reuniones permite, durante las pausas y los cafés, que nos retiremos algunos presidentes para tratar temas pronto y rápidamente. Sobre la marcha, ¿no? Eso tenemos. Bueno, no está Hugo. Yo quería agradecerle que haya aligerado algunos problemas que había de ingreso de productos peruanos a Venezuela. Siempre tenemos una conversación rápida con Rafael Correa. Y si viene Lula, bueno, con él vamos a estar en junio en Manaos, pero tendremos oportunidad de conversar sobre algunos temas. Muchísimas gracias, presidente. A usted. Gracias.